Estamos aquí presentes con el secretario de Desarrollo Urbano, Bruno Albertari. ¿Cómo estás, Bruno? Bien, buen día, mucho gusto. ¿Cómo te va? Bien, estás a cargo en este momento de parte de lo que implica la administración de Hemos. Bueno, acá nos acercamos para que nos expliques un poco, digamos, cuáles son las medidas que se están tomando y cómo ves el tema de restauración del servicio de agua potable en Capilla del Monte. Bueno, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad de expresarnos. En realidad nosotros estamos haciendo desde la Secretaría de Desarrollo Urbano el apoyo logístico y el apoyo técnico al desempeño de la EMOS. En este momento la situación que tenemos es que esta mañana se lo explicábamos a algunos manifestantes que se llegaron hasta acá a expresar sus opiniones, mucho su oposición, sus quejas. En realidad, generalmente todas justificadas. Pero el sistema es así. Lo que está en este momento escaseando es el recurso. El recurso es el agua. El agua depende de las precipitaciones. Estamos en una de las sequías más espantosas de las cuales se tenga memoria. Por lo tanto, hay poca agua en los diques. Combinado con eso, hay un problema técnico en el dique Los Alazanes, que es el que aporta más o menos la mitad del agua que se procesa en el pueblo. Esa válvula está tapada y estamos intentando taparla junto con la provincia, básicamente por el residuo de ceniza que arrastraron las últimas lluvias de los incendios anteriores. O sea que primero tuvimos incendio, ahora tenemos sequía y en el medio hubo una o dos lluvias que taparon, que hicieron compactar esa ceniza. No obstante, la provincia hizo dos sifones que trabajan por gravedad, toman el agua del cuenco del dique, lo pasan por la ventana del dique y la vierten en el río. Esos dos sifones están haciendo un aporte al caudal del río que anoche empezó a entrar con un poco más de volumen a la planta potabilizadora. Eso es lo que nos permitió hoy adelantar el suministro de las 5 de la tarde, como lo veníamos haciendo estos últimos días, a las 9:30 de la mañana. Nuestra perspectiva es que a partir de hoy podamos retomar un ciclo que se rompió cuando la tormenta de viento hizo caer la línea de alta tensión que alimentaba el dique, la planta potabilizadora del Zapato, que es la otra aportante, la mitad de volumen, a la planta potabilizadora de allá de la toma. Entonces, la cuestión es la siguiente. Nosotros pensamos que ahora, a este nivel de recuperación de agua, mientras haya agua en el dique Los Alazanes, y digo esto condicionalmente porque si no llueve, en poco tiempo vamos a estar con el mismo problema. Decía que mientras se mantenga la condición de que haya agua en el dique Los Alazanes, de a poco ir tomando, como teníamos antes de este problema, apertura de 4, 5 de la mañana hasta el mediodía. Porque el resto del tiempo lo lleva a la recuperación de las reservas. Te consulto, Bruno, ¿es una posibilidad desbarrar en algún momento el dique de los Alazanes? No, eso estuvimos hablando con los técnicos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, que es la que tiene poder de policía sobre los diques, y ellos plantean que en toda la historia del dique de los Alazanes, el embancamiento que tiene es del 10% del volumen. O sea, no le hace, no es significativo. Sumado a eso, hay una dificultad técnica de acceso al dique Los Alazanes y de disponibilidad del residuo que eventualmente se pueda sacar, que hay que depositarlo en las orillas, con lo cual si llueve se vuelve adentro del dique. O sea, es una operación demasiado cara, demasiado costosa, demasiado difícil de hacer, para recuperar un 10%, 10% de los 0,8 hectómetros que tiene el dique, que es un volumen demasiado pequeño. Acá lo que nosotros estamos trabajando es lo siguiente. Antes de esto te quiero aclarar que cuando nosotros decimos que se abre el servicio a una hora, por ejemplo, a las 9 de la mañana, no quiere decir que inmediatamente llegue a todos los puntos de la red. La red se empieza a llenar desde abajo hacia arriba y por lo tanto los sectores altos, disponen del servicio en un plazo mucho más largo que lo que lo disponen en los servicios bajos. Pero eventualmente recuperan igual el servicio más tarde, pero lo estarían recuperando. Efectivamente, acá lo que está pasando es esto. Primero vamos a decir esto. Se llenan los puntos más bajos y a medida que la columna de agua va subiendo se van a ir llenando los puntos más altos. Pero como el caudal que viene y a la presión que viene no es suficiente, a veces, en muchos casos, no llega al tanque de reserva y en algunos casos, en algunos puntos especiales como la parte de las Gemelas Altas, la parte de San Martín Alto, la parte de la Banda Alto, tampoco entra a la cisterna. Entonces, hay que reconceptualizar totalmente el sistema, porque es un camino de dos manos, no un camino de ida solo. Hay una parte que es la provisión del servicio, que es esta empresa. Y hay una parte que forma parte del sistema, que es el usuario. Si el usuario no tiene cisterna y vive en una zona alta, es mucho más difícil que tenga una provisión correcta. Y siempre alguno va a quedar afuera porque es imposible que el sistema pueda atender a todo el mundo. Tiene sus limitaciones, tiene sus límites. Entonces, cuando alguien construye en la zona alta, tiene que ser consciente que si no tiene una cisterna, en algún momento le va a faltar agua en el tanque. Y esto lo decimos sin ponernos colorados porque forma parte de la realidad. No es un tema que se pueda atribuir a mala fe o a cerrar una llave o al otro mito urbano que hay que si según abro la llave o no abro la llave le va a llegar a fulano o a mengano. No es así. Y en términos de lo que es la refacción de la válvula, ¿hay algún marco de solución pronto? Están trabajando en este momento, digamos, no sé si ahora, a esta hora exactamente, pero todos estos días han estado subiendo y bajando técnicos de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Está muy rebelde el tapón que hay que sacar. Ahora van a ensayar con una penetración de agua en la sonda que se manda para que vaya ablandando a la vez que va rompiendo. Y la verdad que es de un acceso muy, muy difícil para los buzos que han venido a ver, pero que no se ha metido ninguno porque está turbio, porque hay mucho barro y demás. Entonces estamos a prueba y error. Esa es la verdad. Hoy está a prueba y error el sistema. Con los dos sifones funcionando, con la posibilidad de poner algún sifón más, si lloviera y volviera a tener un poco más de agua el dique, y esperando a que encontremos la vuelta técnica para poder destapar la válvula. Pero ¿cómo avisorás en este marco lo que sería el comienzo de la temporada con una afluencia determinada de gente si ya el servicio, digamos, está en estas condiciones? ¿Se está trabajando para solucionarlo antes de enero esto? Sí, obviamente. Esto se ha empezado a trabajar hace como 15 días. Ha trascendido recién ahora debido a la magnitud del problema, pero por un tiempo no se notó porque había suficiente reserva, pero ahora no hay reserva, entonces se nota, cualquier desfasaje se nota. La idea y el deseo y el esfuerzo está todo puesto en que se resuelva antes de que comience la temporada de los primeros días del mes de enero. El resultado no nos lo garantizan a nosotros y no lo podemos garantizar nosotros. A ver, quiero que quede claro. La municipalidad y la EMO no son los dueños de los diques. El dueño de dique, de sistema, es la provincia a través de la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Nosotros no podemos meter mano en los diques. La EMO lo que tiene es la concesión del servicio de potabilización y de distribución del agua. Entonces, ese es un panorama en el cual estamos dependiendo, básicamente, de los esfuerzos y del conocimiento que pueda aportar el APRI para solucionar el tema. Muchas gracias. Aprovechando que está acá presente Santiago Arenas, quien también forma parte en este momento de la conducción de la administración de EMOS, le queremos consultar, más allá de este marco problemático que tiene que ver con la provisión del servicio, el tema administrativo, porque bueno, también sabemos que EMOS tiene en este momento una recaudación deficitaria en torno a lo que tiene que ver con cubrir los costos y los pagos de los salarios. ¿Cómo se está trabajando para anticiparse a mayores problemas, para solucionar ese marco que tiene que ver con la recaudación? Buen día para vos y para toda la audiencia. En cuanto a la parte administrativa, medianamente ya está todo encaminado. Podemos decir que los empleados están cobrando de la misma manera que los mismos empleados municipales, con el sueldo desdoblado, lo cual los mismos empleados están trabajando. Fue un convenio que se firmó con la gente del sindicato. Están trabajando con total normalidad, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Con respecto a la parte de recaudación, es cierto y es de público conocimiento que sabemos que la empresa recauda el 20% de lo que emite, lo cual no alcanza para soportar el gasto operativo diario o mensual, como quieras llevarlo. Pero bueno, estamos trabajando y estamos todos a disposición de la empresa, ¿no? Desde la municipalidad, con aporte de gente de la municipalidad, con gente de la misma EMOS, para salir de esta situación que nos toca hoy, lo cual Bruno contó como es la parte técnica de lo que nos toca hoy vivir, ¿no? ¿Va a haber algún tipo de asistencia por parte del gobierno provincial? Si habría, digamos, si hay de acá al futuro algún problema financiero, ¿hay algún tipo de asistencia programada para los trabajadores de la EMOS o para la prestación del servicio? Mira, no hemos hablado con ninguna entidad del gobierno por este tipo de cosas. No así, hemos hablado con gente, sí, de la DIPAS, para que nos asistan, ya sea con la parte técnica, con camiones, con gente trabajando en el dique, como lo debe haber comentado ya el arquitecto, pero están todos a disposición, ¿no? Por supuesto, desde la provincia. Muchas gracias, Santiago. No, por favor, y buen día para todos.